Como es harto sabido, durante la época de los Medici, las artes sufrieron un poderoso impulso. Es el caso de Lorenzo el Magnífico de Florencia y del Carastasuel Estupendo en Brasil. Uno de los compositores más prolíficos del Brasil. Más prolijito. Prolijito. Prolífico. ¿Cómo que prolífico? Prolífico, ¿no? Prolijito. Insisto. Dice prolífico. Dice prolífico. Está mal. Ah, sí, está mal, debe tratarse con toda seguridad de un error. Uno de los compositores más prolijitos del Brasil es, sin duda, Dorival Lampada, más conocido popularmente como Lampiño. Lampiño, músico de extracción popular, perfeccionó sus dotes en el Conservatorio Municipal de Río de Janeiro bajo la experta vigilancia de Caetano Soares y otros dos policías. Luego realizó un seminario en el Centro de Altos Estudios Musicales Manuela. Durante su transcurso y como obra de tesis, compuso La Bossa Nostra. En La Bossa Nostra, Lampiño relata la historia del extranjero admirado por las playas y el sol del Brasil. El extranjero sigue por la playa a una mujer de alucinante belleza, en cuya descripción la obra llega al paroxismo. Por fin consigue acercarse a la verdad y declararle su amor. ¿Cómo se verá esta obra netamente programática? El clima mítico de toda la Bossa Nostra culmina hacia el final con una invocación desesperada a la playa y el sol quemantes del Brasil. Lelutier interpreta a continuación La Bossa Nostra de Dorival Lampada. Son sus partes de la obra. Conversación en la playa de Copacabana. Obertura. Oscurecimiento y éxtasis. Persecución y final. Una conversación en portugués. De hablar de cosas de Brasil. De Brasil. Banana. Banana es una fruta, ¿no? Mas otras cosas de Brasil. Saudade, Ipanema, futebol, por exemplo. Ah, de futebol, Pelé banana. Saudade, Ipanema, futebol. Ah, castanha de caju. Café de Colombia, de Brasil. Cosas de dica sus las cosas. ¿Sara va? Sara bien. Vamos, vamos a hacer un poco de música de Brasil. Vamos a hacer. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a hacer un poco de música de Brasil. Folclórica fruta, gozando fresca. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ubis pro ni siquiera mi sueldo podía aguantar.